Candelaria y mi patrón Santo Tomás. Tiene una linda Candelaria y mi patrón Santo Tomás. Que viva los chinos, viva mi guajira, que me digan que soy indio y que viva mi tierra querida. Ay, que viva mi tierra querida. Ay, que viva toda la guajira. ¡Ay! Que vive el poder de Jesucristo. Viva la Chiquinquirá, viva la Virgen del Molino, viva la Fiesta en Chiriguaná, que viva San Antonio de Vadillo. ¡Ay, que viva mi santo querido! ¡Ay, que viva mi santo querido!